estrellitas, luna y sol. Qué cosas lindas que Dios creó. Los peces hizo también. Qué cosas lindas que Dios creó. A los leones, gatos.